Emprendedor e-commerce, capítulo número 59. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, y bienvenido a Emprendedor e-commerce, el podcast que cada sábado a las 8 en punto de la mañana hablamos del mundo del e-commerce, de cómo podemos vender online, conociendo las estrategias, las técnicas y herramientas de la mano de los mejores profesionales del sector y también conociendo las historias de otros emprendedores que en su día decidieron crear su propia tienda online. Pero antes de empezar con el programa, déjame que te hable del patrocinador del podcast, que como ya sabes, desde hace unas semanas cuenta este podcast con el patrocinio de SiteGround, tu proveedor de hosting por excelencia. ¿Por qué SiteGround? Pues muy sencillo. Primero, por su seguridad, ya que cuentan con sus propias soluciones para proteger tu web ante ataques maliciosos. Realizan hasta 30 copias de seguridad diarias de tu web. Por otro lado, por la velocidad, importantísimo, ya que utilizan la mejor y más reciente tecnología y además ofrecen CDN y caché para acelerar tu sitio web. También por el soporte o atención al cliente que disponen, ya que están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, puedes contactar con ellos vía teléfono, chat o por un sistema de tickets que en menos de 10 minutos te resuelven el problema. Y por otro lado, y por último, la relación de calidad-precio, que es, vamos, inmejorable. Por eso, si estás pensando en llevar a cabo tu proyecto online, SiteGround es tu proveedor de hosting. Y hoy tenemos un programa un tanto especial. No voy a traer a ningún profesional del mundo del e-commerce, ni ningún emprendedor para que nos cuente su historia. El podcast de hoy viene a raíz del contacto de un oyente que me explicó su caso. Nos citamos para vernos y charlar un ratito cara a cara para intercambiar impresiones. Y la verdad que, bueno, pues cuando terminamos esa cita, esa reunión, o esa charla de entre amigos, o llámalo como tú quieras, me hizo pensar mucho y fue lo que me decidió a realizar este capítulo. Ahora me diréis, hombre Xavi, si dijiste que a partir de cierto tiempo pues ibas a hacer entrevistas y no ibas a hacer más monográficos. Sí, la verdad es que sí, que comenté que iba a hacer entrevistas a profesionales, iba a traer a gente que tiene tiendas online para que nos explicaran sus problemas o cómo decidieron montarla y todo, pero a raíz de esta charla, pues la verdad es que me hizo reflexionar muchísimo y bueno, la verdad es que la ocasión merece pues un monográfico sobre este tema. Pero antes de entrar en detalle, quiero recordarte varias cosas. Por un lado, que mañana termina el plazo para inscribirte al sorteo. Entra rápidamente a emprendedorecommerce.com/sorteo y allí tienes el formulario que debes rellenar si quieres participar en este fantástico acceso gratuito al curso de SEO que ofrece Guillermo Gascón a través de lolaseo.net, que es, verás todas las técnicas y estrategias para posicionar tu sitio web. Por otro lado, que en emprendedorecommerce.com/contactar tienes el formulario de contacto para sugerir cualquier tema para el podcast, para aclarar cualquier duda que te surja o incluso proponer algún invitado, o si tú eres un emprendedor dentro del mundo del comercio online y quieres estar en el programa para explicarnos tu historia, pues ahí tienes ese formulario. También pues si eres bueno, tienes una tienda online y tienes problemas o tienes dudas, pues por favor házmelo saber y entonces yo buscaré un invitado que nos, bueno, nos venga aquí a explicar pues cómo podemos mejorar esas ventas online. Vaya, que tienes el formulario de contacto para lo que necesites. Y por último, que si te suscribes a emprendedorecommerce.com te voy a explicar mi caso como emprendedor en el mundo del e-commerce y además te vas a poder descargar una guía para la elaboración de tu plan de negocio de comercio online, con lo que te va a facilitar mucho la faena de redactar y verás todos los puntos que debes tener en cuenta a la hora de querer crear una tienda online. Y cómo no, agradeceros a todos esos comentarios, esos me gusta y esas valoraciones que me hacéis a través de iVoox y de iTunes, porque sin vuestra colaboración este proyecto, este podcast no sería posible. Muchísimas, muchísimas gracias. En fin, creo que no me olvido de nada, así que vamos con la noticia de la semana, que está patrocinada, como no, por SiteGround. Y es que esta semana la noticia es este propio podcast. Porque señores y señoras, hemos llegado a las 18.000 descargas mensuales. Sí, 18.000. Desde que puedo recoger datos, el mes de enero contábamos con unas 10.000 descargas, en febrero con unas 12.000 y este mes pasado, el mes de marzo, hemos llegado a la increíble a la bonita, o a la linda, como dice una amiga mía, a la linda cifra de 18.000 descargas. Además, y gracias al capítulo número 58, el de la semana pasada, he estado en cuarta posición del top de episodios de esta semana en iTunes. Muchas, pero que muchísimas gracias por estar sábado tras sábado al otro lado escuchando este podcast. La verdad es que os lo digo de todo corazón. En fin, mencionada ya la noticia, esa bonita noticia y también la introducción del podcast, vamos a empezar con el programa de hoy. Como ya os he dicho en la introducción, hoy quiero realizar un capítulo un tanto especial, ya que no vamos a tener ningún invitado ni vamos a tener a ningún emprendedor que nos venga a hablar de su proyecto. Hoy tengo el caso de un oyente que me pareció, vamos, fascinante, que me hizo reflexionar muchísimo y que a medida que me contaba su historia, pues yo me veía reflejada, mi persona se veía reflejada en esa historia. Y supongo que a muchos de vosotros, a muchas personas que se han involucrado en un proyecto online, también les ha pasado, y es por eso que os lo quiero compartir dejando pues al final un mensaje. El caso es que hace cuestión de unos meses un oyente se puso en contacto conmigo, como ya sabéis, a través del formulario de contacto que siempre os recuerdo y que tenéis a vuestra disposición para lo que queráis, para explicarme su caso y poder quedar para charlar un rato e intercambiar impresiones. Yo la verdad es que por cuestión de trabajo pues tardé un poco en quedar con él. Y además, justo cuando encontré fecha, pues mi hija, la pequeña, se puso mala y no pude acudir a la cita. Pero bueno, siempre hay un hueco para estas ocasiones y por fin quedamos hace un par de semanas aquí en Sabadell, que es donde yo vivo, para tomar un café y charlar sobre su proyecto y darle mi opinión. Opinión de alguien que sabe un poquito de e-commerce. Os recuerdo que yo no soy un experto en el comercio online, ni llevo 15 años en este sector, ni soy un gurú del e-commerce, ni del comercio, de la venta online, ni nada por el estilo. Simplemente soy una persona que en su día, bueno, pues montó una tienda online, vio toda la problemática que había a la hora de crearla, y es lo que me llevó a hacer este podcast. Y nada más, ya está, no soy ningún experto, ni gurú, ni nada por el estilo. En fin, su proyecto es muy sencillo y me vais a permitir pues no dar nombres ni del oyente ni de la tipología de productos para poder guardar esa confidencialidad que creo que se merece el caso. Pero lo que sí que quiero es que os quedéis con la esencia de la historia y con ese mensaje final que quiero daros y que tiene que ver con el título que he dado al capítulo de hoy. Este oyente tiene su propio trabajo y dispone de las tardes libres, y libres entre comillas, porque bueno, la verdad es que tiene familia y eso de las tardes libres es un decir. Pero antes de estar viendo pues la televisión o leer un libro o bueno, pues hacer otras cosas, prefirió en su momento comenzar un proyecto online, es decir, un blog. Un blog en el que habla sobre un tipo de producto que a él le gusta mucho, que es una de sus pasiones y que le interesa saber y conocer más y profundizar en su elaboración. Y ya estoy dando una pequeña pista. Y es así como empezó a escribir en su blog. Es así como poco a poco pues se fue metiendo en ese mundillo y empezó a contactar con fabricantes, con proveedores, para que les contaran la historia de ese producto, su elaboración, es decir, se adentró y se especializó. Día tras día pues iba subiendo artículos, iba subiendo posts y muy interesantes para la gente que le gusta este tipo de producto, y se pasaba horas y horas escribiendo y quedando con esos proveedores. Es decir, invertía mucho tiempo y es algo normal en este mundo del online. Además, su blog estaba muy bien posicionado, realizaba campañas de Facebook con mucho éxito, tiene actualmente, me parece que son más de 14.000 fans, vaya, que era un proyecto muy sólido y muy trabajado. Hasta que a finales del año pasado, él se dio cuenta que en Google ya no estaba apareciendo de los primeros, su blog ya no tenía tantas visitas y el alcance de las campañas de Facebook, pues la verdad es que había bajado bastante. Eso está claro que es debido a esos cambios del algoritmo que realizan estos gigantes y que lo que quieren al final es que, bueno, pues que pagues más para tener más visibilidad. Es su modelo de negocio, hay que entenderlo. La herramienta de Google es gratuita, la herramienta de Facebook es gratuita, pero por algún lado tienen que tener ingresos. Y por eso siempre os comento que no debemos depender al 100% de esta gente, que sí, que debemos hacer un buen trabajo en SEO, que debemos conseguir fans en Facebook para darnos a conocer, pero no tenemos que basar nuestra estrategia solo en esto. Y lo vemos con las entrevistas que hago a los profesionales del marketing online. Después de hacer esa charla, entré en su blog y me di cuenta de una cosa importantísima y de la que yo pues también pequé también al principio. No tenía un sistema de recogida de datos de esa audiencia. No estaba generando leads. ¿Os acordáis del capítulo 57 que lo hablamos con Iñaki Tobar, que era la importancia de generar esos leads y cómo podíamos hacer? Y os lo dejo en las notas del programa. Y cómo mimar esos leads, ¿no? Bueno, pues si tienes esos contactos, aunque sea un nombre y un mail, ya no dependes exclusivamente de Google, ni de Facebook, ni de nada. Dependes de ti mismo. Tienes esos contactos y debes mimarlos de alguna forma, enviando mails esporádicamente para que sigan acordándose de ti. Lo que se llaman las newsletters, ¿no? Pues semanalmente, si has subido varios posts o si subes un post a la semana, pues envías esa newsletter con el resumen del post o les ofreces alguna cosa más. Y él no lo tiene. Sí que tiene una gran base de datos de proveedores, una base de datos muy valiosa, pero le falta la otra parte, una base de datos de lo que es la audiencia, de los visitantes a ese blog. Así que, bueno, pues le envié un mail y se lo comenté para que a ver si lo podía rectificar o podía hacer alguna cosa. Bueno, pues sigo con la historia. Este oyente llegó a un punto en que veía que todo el trabajo que había hecho se le estaba desmoronando. Además, él quería monetizar de alguna forma todo ese esfuerzo, diciendo a esos proveedores, a esos fabricantes, que por mencionarles en su blog que tenía una buena audiencia, pues a cambio le ofrecían una pequeña aportación dineraria, vaya, como pequeños patrocinadores, para mantener esos pequeños gastos que tenía de alojamiento y de visitas y los viajes que tenía que hacer a ver a esos proveedores. Está claro que la gente tiene que verlo muy claro para que te recompensen económicamente, y la negativa de esos proveedores fue contundente. Pero su pasión por ese blog, por ese proyecto y por ese tipo de producto y dar a conocerlo a los demás hizo que siguiera adelante, hasta que, como os he dicho, a finales del año pasado bajaron esas visitas y el posicionamiento. Entonces me comentó que todo ese esfuerzo que ha realizado todo este tiempo, las horas y horas y horas invertidas que le ha dedicado y que no le ha dedicado a su familia, a todos esos viajes que ha hecho para reunirse con esos proveedores, ¿para qué le han servido? Me dijo: Xavi, he llegado a mi límite y no veo fruto a todo esto. Además, en diciembre entró en depresión. Y ahora, pues bueno, quiere monetizar todo esto creando una tienda online sobre este tipo de productos, pero es lo que me comentaba, que los márgenes pues eran muy irrisorios, que había mucha competencia y que no veía cómo hacerlo. Y es lo que muchas veces os he comentado, no podéis crear un e-commerce, que algún oyente me ha rectificado que siempre digo en femenino y es un e-commerce, pensando en ganar terreno mediante los precios, porque hay muchas tiendas y muy potentes que os van a comer a la primera de cambio. Debéis de buscar ese valor diferencial, algo que os haga destacar sobre los demás y que no sea el precio. ¿El qué? Pues no lo sé, depende de muchos factores. Puede ser desde portes gratuitos hasta una atención al cliente extraordinaria, o incluso ofreciendo una experiencia de compra al usuario que otros no lo hacen. Cuando llega el pedido a casa, pues que sea toda una experiencia. Cada caso es un mundo y hay que buscar ese elemento diferenciador. Y eso lo vimos, por ejemplo, la semana pasada con Aleix de Tot Extrem, que tiene mucha competencia en la venta de móviles, pero que habían encontrado su mercado ofreciendo un soporte técnico y una atención al cliente excelente. Y es que, señores y señoras, queridos oyentes, yo siempre digo que esto del mundo online es como una montaña rusa. Cuando uno se sube a este tipo de atracciones y empieza el recorrido, bueno, pues comienza a subir muy despacio, es la típica montaña rusa que te va subiendo, y de repente te encuentras en la cima, en lo más alto. Te crees que lo que estás haciendo es lo mejor, que es un proyecto que va a triunfar y que va a ser, vamos, con perdón de la expresión, la hostia. Y de repente, sin saber muy bien por qué, te levantas un día o haces una pequeña meditación sobre tu proyecto y caes en picado a lo más fondo. Todo es negativo, ves que estás perdiendo el tiempo, que no sirve de nada y que a nadie le importa lo que estás haciendo. Pero tengo que deciros que esto es normal. Y si alguien me está escuchando y está pensando en crear un proyecto online, que sepa que tendrá que lidiar con estos cambios de ánimo. Incluso aquella gente que lleva mucho tiempo en el sector les puede pasar y les suele pasar. A mí mismo me pasa con este podcast. Yo hay días que, bueno, pues que estoy eufórico y empiezo a hacer capítulos y empiezo a grabar entrevistas, y otros días pues que, bueno, me siento delante del micrófono o delante del ordenador para escribir un post y digo, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? ¿Para qué estoy invirtiendo tantas horas? ¿Que estoy dejando de pues estar jugando con mis hijas o dando una huyendo al parque con mis hijas o y mi mujer o viendo la tele, los cuatro, lo que sea? y tienes ese momento de negatividad, de que todo lo ves que tirarías la toalla, ese momento de tirar la toalla, ¿no? De decir, bueno, pues lo dejo todo porque estoy invirtiendo muchísimas horas y no me está aportando económicamente nada. Pero es precisamente eso, no hay que buscar el valor económico. Yo lo que consigo es que, bueno, me levanta el ánimo cuando veo pues algún mensaje de algún oyente, tanto en iVoox como en iTunes, a veces en Facebook, o me llega algún comentario a través del formulario de contacto, y os voy a leer, mira, tres que he escogido, que simplemente con esto ya me animan muchísimo. Por eso la importancia de esas valoraciones, de esos comentarios que me dejáis. Aparte de bueno, pues esos comentarios que pueden ser de, pues oye, mejor que hagas esto, mejor que lo hagas lo otro, para ir rectificando un poco el podcast, pues esos ánimos que me dais son muy, muy, muy valiosos. Un simple excelente, gracias, ya me sirve. Hay otro oyente que me puso, enhorabuena por tu programa. Yo tengo una tienda online donde hago e-commerce, por eso sigo tu programa. Pues con esto tengo más que suficiente. Y estos son extractos reales de comentarios que habéis dejado en iVoox, o que habéis dejado en Facebook, o que habéis dejado en iTunes. Los podéis mirar si entráis. Otro que dice, saludos desde Honduras. Imaginaros, yo estoy en España, estoy en Sabadell, en Barcelona, y estoy llegando a Honduras. Algo inimaginable al principio cuando monté y creé este podcast, ¿no? Felicitarle por sus programas. Me están ayudando mucho para emprender mis tiendas virtuales. Y más con estas últimas entrevistas de gente que tiene conocimiento y experiencias al respecto. Bueno, pues cuando me encuentro en momentos bajos, aquellos que, como os he dicho, o tiraría la toalla y en el que no perdería más tiempo haciendo esto, me leo alguno de estos comentarios y eso hace que esa bajada de la montaña rusa sirva para coger tracción y fuerza para afrontar la subida que viene a continuación y llegar otra vez a lo más alto con la máxima energía posible. La verdad es que habréis escuchado muchas veces, yo también lo he escuchado en varios, bueno, y lo he leído en varios blogs, que el mundo online es estar siempre la persistencia, o sea, estar ahí escribiendo, en este caso, pues yo que hago un podcast haciendo capítulos y otra semana con otro capítulo. Y la persistencia es lo que prima básicamente, ¿no? Es conseguir esa audiencia a base de estar. Y esto se consigue, pues algunos, depende del tipo de bloque que hagas o del tipo de podcast que hagas, pues en 6 meses a lo mejor puedes tener una gran audiencia y otros pues a lo mejor cuesta un poco más. Bueno, sigo con la historia. Una vez vista toda esta problemática y pasando al caso del oyente, quiero decir que tenéis que compaginar las horas que paséis con vuestro proyecto con el resto. Es muy importante planificarse, y si hay que ir más despacio en ese proyecto, pues se va más despacio y punto, no pasa nada. Yo empecé muy fuerte con el podcast, ¿os acordáis? Hacía capítulos el sábado y el domingo, y además eran monográficos hechos por mí, con lo que me llevaban muchísimo tiempo. Era preparar los temas, realizar las escaletas o guiones de los programas, grabarlos, editarlos, subirlos y preparar el resumen de cada capítulo, compartirlos en redes sociales, ver las estadísticas, además ir retocando la página web para que fuese más atractiva, porque era al principio. Todo eso era tiempo que me quitaba de hacer otras cosas. Cosas tan importantes como estar con mis hijas y con mi mujer, o dando una vuelta simplemente, o salir en bicicleta, aunque no me gusta la bicicleta, pero bueno, es un decir, o salir a correr, aunque fuese viendo una película los cuatro, es igual. Pero para mí es tan importante una cosa como otra. Y es por eso que decía dejarlo todo o cambiar el formato. O sea, o decidía, o lo dejaba todo, dejaba el podcast, dejaba la web y la dejaba ahí tirada, o tenía que hacer algo, tenía que cambiar ese formato. Cambiarlo de tal forma que me permitiese tener más tiempo sin dejar a toda mi audiencia colgada. Porque sé que hay gente que me sigue, que cada sábado espera una entrevista, un podcast más y que me escucha. Y lo que no podéis, bajo ningún concepto, es dejar que vuestra pasión por hacer algo, se convierta en una obsesión. Que no comáis o comáis un día más rápido para estar sentado delante del ordenador para retocar aquella cosa que no os acaba de convencer, o para subir un nuevo post a vuestra web, para lo que sea. Cada cosa tiene su tiempo. Si se convierte en una obsesión, tu proyecto ya no lo vas a ver igual. Todos serán problemas, y eso también se reflejará en ese proyecto y en tu audiencia. Por contaros un caso, hace unos meses estuve con una chica que es blogger y a día de hoy pues vive de eso. Ella era profesora y como no se ganaba bien se ganaba bien la vida, pero tras casarse y ver la puesta en escena que le hicieron en su boda, le empezó a gustar el tema de la decoración para bodas y creó un blog en el que hablaba precisamente de eso. Cada día escribía, aunque fuera pequeñito, un pequeño artículo sobre eso. Y así durante 4 años. 4 años siendo profesora y escribiendo en su web y teniendo familia. Su audiencia empezó a subir como la espuma. Y seguramente también iba subida en esa misma montaña rusa que os he comentado antes. Y habría momentos en los que estaría arriba y otros hundida al máximo. Pero seguía escribiendo y le era fiel a su audiencia. Pues bien, llegó el punto en que empezó a monetizar su blog con patrocinadores, gente que se dedicaba al tema de la decoración de bodas y quería salir en su blog. Y le pagaban por ello, aunque me dijo que es muy difícil convencer a la gente de que te pague por ello. Pues bien, a día de hoy ya no trabaja como profesora y vive de su blog. Y esto es así, y me dijo que se ganaba mejor la vida ahora que antes a nivel económico, y además había ganado en calidad de vida, por supuesto, porque no tenía horarios. Pero ojo, el no tener horarios no significa que no trabajes. Hay días que se pasa hasta 12 horas trabajando porque tiene que ir pues a un restaurante a hacer unas fotos con toda una puesta en escena decorativa y luego editarlas y subirlas al blog y escribir. Pero es su pasión, hace lo que le gusta y no lo ha convertido en una obsesión. Además, lo iba compaginando con su familia, escribía a ratos por la noche. No era aquello que estaba todo el rato obsesionada con ese proyecto. Le gustaba mucho el tema y ella iba escribiendo, aunque fuera pequeñito, pero cada día iba escribiendo. No tenían que ser artículos grandes. Simplemente, pues, con alguna cosita que iba poniendo en el blog, la audiencia le iba siguiendo y fue creciendo. Bueno, pues contado todo esto, y ya después de esa cita que tuve con el oyente, esa charla de amigos, intercambiando impresiones, llegué a casa reflexionando, pensando sobre ello, y vi que era algo muy común en gente que se dedica al mundo online. Y es por eso que me he decidido a hacer este capítulo especial, que me ha parecido interesante compartir con todos vosotros. Recordad una cosa muy importante, que vuestra pasión no se convierta en una obsesión, sino no vais a disfrutar con ese proyecto. Es decir, si tenéis un proyecto online, tenéis que compaginarlo con esas salidas con los amigos, con la familia, con ir a tomar cervezas, con ir al cine, con ir a hacer otras cosas. Para eso hay que planificarse y seguir una planificación estricta. Si de 3 a 4 tengo que escribir un post, de 3 a 4 mañana hago el post. A no ser que por fuerzas mayores, pues bueno, se ponga alguien malo o lo que sea, no pueda hacerlo. Pero no hay excusa, porque así de 4 a 5 pues voy a poder realizar o grabar el podcast. Y de 5 hasta las 8 de la tarde voy a poder estar, por ejemplo, con mis hijas. Este es un poco el mensaje que os quiero dejar. En fin, señores, pues después de todo esto, muchísimas gracias por estar al otro lado semana tras semana, sábado tras sábado. La verdad es que sois la leche. Y recordar de dar esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y ese me gusta en iVoox, así como todos los comentarios y reseñas que queráis, que ahora, pues bueno, ya sabéis para lo que sirven. Y solo os cuesta unos segunditos hacerlo, ir y poner pues un simple me gusta o te sigo o lo que sea y ya está. Nos reencontramos el sábado que viene a la misma hora, a las 8 en punto de la mañana, con otro experto del mundo del e-commerce o con un emprendedor que vendrá a contarnos su historia. Ya veremos y a ver cómo me encuentro de ánimo, si estoy arriba de la montaña rusa o estoy abajo. Que paséis un feliz fin de semana y una semana aún mejor. Hasta entonces, adiós.